Jesús, viendo a su madre y a su lado al discípulo amado, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después le dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Si se acaba el vino en tu vida hoy, ahí tienes a tu madre. Si solo hay tinajas, pero no hay amor, ahí tienes a tu madre. Si estás buscando acercarte a Dios, ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Una oración, ahí tienes a tu madre. Si la cruz te pesa para caminar, ahí tienes a tu madre. Si no hay Pentecostés en tu corazón, ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Si estás viviendo fuerte la hora del dolor, ahí tienes a tu madre. Si estás padeciendo alguna enfermedad, ahí tienes a tu madre. Si te encuentras sumido en desesperación, ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende desde donde nos estén escuchando. Aquí para Radio San Francisco Javier, nuevamente su amigo y hermano José Luis, mandando un cordial saludo desde Perú para todo el mundo, para los hermanos de Japón, de India, de Portugal, de España, Italia, Alemania, Francia, Inglaterra, Dinamarca o Noruega, de toda Europa Central, también para nuestros hermanos de Estados Unidos, Centroamérica, México, Panamá, Honduras, Costa Rica, Cuba, la isla, y también para nuestros hermanos latinoamericanos, para nuestros paisas de Perú, de Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil, Argentina, Chile, Bolivia y también parece que de Uruguay y Paraguay, que son las personas que han estado visitando nuestra página web. Hoy día vamos a hablar acerca de la cuaresma. ¿Qué es esto la cuaresma? ¿Qué significa cuaresma? ¿Para qué nos sirve la cuaresma? Es muy interesante saber esto como católicos, porque es la fecha del calendario litúrgico que se nos viene. Pues bien, cuaresma, como indica más o menos su nombre, son 40 días en el cual es un tiempo litúrgico de conversión que marca la iglesia para prepararnos a la gran fiesta de la Pascua. Esta cuaresma empieza con el miércoles de ceniza, y el miércoles de ceniza se caracteriza por el mensaje bíblico que puede ser resumido en una palabra: convertirse. Es más, durante este tiempo las lecturas justamente nos hablan de eso. Las lecturas de de mañana, de la misa de mañana, por ejemplo, el Salmo responsorial nos dice que el Señor es compasivo y misericordioso. Y la lectura, la primera lectura del libro de Oseas está muy interesante. Hay, especialmente hay un versículo ahí que me gusta mucho, que es el que dice: yo la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré el corazón. Y es cierto, durante este tiempo Dios habla a nuestro corazón, nos habla a la esencia misma de lo que somos. Porque Él no se fija en las caretas, ni en las apariencias, ni en la jerarquía o en el puesto que tengamos dentro de la parroquia, ni en la cantidad de plata o en la profesión que tengamos, sino que Él se fija en lo que somos. Y nosotros somos sus hijos, somos los hijos pródigos que nos alejamos a causa del pecado, que nosotros decidimos pecar, y bueno, y nos alejamos, y Dios está ahí para hablar a nuestro corazón, para invitarnos a regresar. Y en esta cuaresma justamente es eso, ¿no? Es un tiempo de conversión en el cual podemos acercarnos a Dios mediante la penitencia, mediante el ayuno, mediante la oración. Más adelante vamos a explicar un poco más de la cuaresma. La cuaresma dice que dura 40 días, también como representación, como símbolo de los 40 años que pasó el pueblo de Israel en el desierto. Recordemos que luego de la salida de Egipto, el pueblo estuvo vagando 40 años en el desierto. Bien, vamos a seguir hablando de esto, pero primero vamos a escuchar una canción con Daniel Poli y Luis Enrique Escoy, llamada Discípulo. Imagínense, el primer Viernes Santo de la historia, el día que Jesús moría por todos nosotros. ¿Cuántos de nosotros hubieran resistido estar ahí al pie de la cruz? Quizás nos hubiéramos escapado como los apóstoles, que tenían miedo de que los relacionaran con aquel que estaba condenado a muerte, cumpliendo su condena, muriendo, abandonado. Y una mujer que se quedó ahí al pie de la cruz. Y hubo un joven llamado Juan, que estaba ahí al pie de la cruz, solo ellos dos. Y Juan te cuenta esta historia, te cuenta cómo fue aquel momento. Sí, yo estuve allí en aquel momento, cuando Él salvaba al mundo en aquella cruz. Sí, yo estuve allí en aquel momento, cuando aún a sus enemigos perdonó. Sí, yo estuve allí, yo soy testigo. Soy testigo de lo grande de su amor. Cuando solo se quedó, como un cordero Él se entregó. Yo no me aparté de Él ni un segundo. Yo quería verlo y que Él me viera a mí. Y fue entonces cuando en mí fijó sus ojos y con lágrimas llorando dijo así: Hijo, te la doy por madre, amala y cuídala por mí. Y sus ojos me miraron suplicantes al entregarme aquello tan bello para Él. Cuídala por mí, discípulo, amala, pues tu madre es. Sí, yo soy aquel discípulo y ella dice a mi madre es la recibí, feliz viví, recíbela, feliz serás. Saben, Dios está levantando como un ejército de músicos en distintos países. Somos testigos, nos vamos conociendo. Estamos tratando de pescar juntos, y no en caña, sino con red. De eso se trata. Pero este ejército tiene una jefa, tiene una capitana, la que cantó el Magnífica, porque sabía cantar y sabía componer. A ella, a la capitana, recibíla. La recibí, feliz viví, recibela, feliz será. Si querés recibirla, te invitamos a terminar el recital otra vez, rezándola a ella. Bien, era el tema de Daniel Poli y Luis Enrique Escoy, tema muy bonito. Y continuando con lo que es lo nuestro, el tema de hoy, la Cuaresma. Miren, la Iglesia nos propone armas para luchar contra las tentaciones. Armas como, por ejemplo, la oración, la reconciliación, la Eucaristía y la práctica del ayuno. Sí, ya sé, o para un joven decirle reza, olvídate. O sea, es algo muy difícil, algo que nos cuesta. Pero es algo que ayuda, es algo que te hace fuerte ante el pecado, que te hace huir del pecado. Algo que te va a acercar a Dios. Me decía nuestro párroco que, bueno, también le dijeron a él, que la oración es la fortaleza del hombre y la debilidad de Dios. Y es verdad, porque bueno, yo lo he experimentado, ¿no? Y de seguro que también alguna vez tú lo has experimentado, lo has vivido. Nos decía San León Magno con respecto a la Cuaresma: estos días cuaresmales nos invitan de manera apremiante al ejercicio de la caridad. Si deseamos llegar a la Pascua santificados en nuestro ser, debemos poner un interés especialísimo en la adquisición de esta virtud, que contiene en sí a las demás y cubre multitud de pecados. Ahora, ¿cómo vivir la Cuaresma? ¿Cómo llevar esta fiesta? Primero, arrepintiéndome de mis pecados y confesándome. Arrepentirse de los pecados es sentir dolor de esto, de estar delante de Dios y decirle: ¿sabes qué? Yo sé que he fallado, yo sé que he pecado. Bueno, sin maquillar las cosas, y confesarse, hacer una confesión sincera. Y confesarse es un acto de humildad, es acercarse a Dios y decirle: me equivoqué, metí la pata, la regué, y pido tu perdón. Y es algo, como les digo, pues que también no se puede lograr sin la oración. Todo está relacionado. Pero como les digo, la primera forma como podemos vivir esta Cuaresma es de esta manera: arrepintiéndonos de nuestros pecados y confesándonos. La segunda es luchando por cambiar. Otra cosa muy difícil. Ya decía San Pablo: el bien que quiero hacerlo no lo hago, y el mal que no quiero hacerlo lo hago. O sea, esto no es... Y esto es porque está muy dentro de nosotros. El pecado es algo que está dentro de nosotros. Pero también dentro de nosotros está hacer el bien. Y nosotros debemos luchar por cambiar, por no pecar. Debemos hacer el propósito de huir del pecado, hacernos fuertes mediante la oración. Otra forma de hacernos fuertes y vivir esta Cuaresma es haciendo sacrificios, haciendo ayunos. Sacrificio viene de las palabras latinas sacrum facere, que significa hacer sagrado. Ahora, ayuno no solo quiere decir dejar de comer, sino también hacer cosas que te cuestan trabajo. Por ejemplo, ser amable con el vecino que no te simpatiza, o ayudar a un compañero en tu trabajo, a un compañero obviamente que no, de repente no es muy amigo tuyo, pero que está ahí, que no lo puedes botar. Entonces, bueno, hay muchas formas, ¿no? De repente, para los adictos a la televisión como yo, sería una forma de hacer ayuno, dejando de ver televisión algunos días. Para los adictos a la computadora o al Nintendo, dejar de jugar, y esos 2 soles pues darlo en limosna. no sé, cada uno revise su vida y puede haber esto. Ahora, ¿cómo saber qué tipo de ayuno le agrada a Dios? ¿Qué tipo de sacrificio le agrada a Dios? Pues bien, haciendo oración. La oración, como decía, es el arma del cristiano. Es un arma que nos va a dar fortaleza. Nos sirve para acercarnos a Dios, para platicar con Dios. Y mediante la oración también podemos escuchar qué es lo que Dios quiere de nosotros, por dónde nos quiere llevar, hacia dónde nos está llamando. En el caso de quien te habla y también de Jürgen, que está acá conmigo en la parte técnica de la radio, pues la ocasión ha sido el matrimonio, él con su esposa, con Pilar, y yo con Karin, con mi esposa. A otros pues los llama a la soltería, a otros los llama al sacerdocio. En fin, cada quien tiene una oración y cada quien tiene una vocación y cada quien descubre esta vocación mediante la oración. Mediante la oración es la forma como podemos saber qué es lo que Dios quiere de nosotros y también podemos tener la fortaleza para luchar contra las tentaciones. Pues bien, ¿qué pasa en Cuaresma? Cuaresma, como decíamos al principio, tiene mucho que ver con los 40 años que pasó el pueblo de Israel en el desierto. Y es más, una lectura clásica de Cuaresma es esta, donde Jesús es tentado en el desierto. Recordemos que después del bautismo el Espíritu se lo lleva a Jesús, dice el Espíritu, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Sabemos que las tres tentaciones, la primera es con el pan, la segunda es para tentar a Dios y la tercera es con las riquezas. Dice que la primera tentación es contra los tres mandamientos que le dio Dios al pueblo de Israel en el desierto, en la parte del Shema. Escucha, Israel, el Señor es tu Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Dice aquí, en la Biblia de Jerusalén, no amar a Dios con todo tu corazón, esto es no someter a Dios tus deseos interiores, rebelarse contra el alimento divino, el maná. La segunda tentación, no amar a Dios con toda tu alma, esto es con tu vida, con tu cuerpo físico hasta el extremo del martirio si es preciso. Y la tercera, no amar a Dios con todas tus fuerzas, esto es con tus riquezas, lo que se posee, los bienes exteriores. Al final Jesús se muestra como uno que ama a Dios perfectamente. Y sí, tiene mucha razón, porque a veces nos cuesta compartir con el hermano, nos cuesta dar limosna, nos cansamos de dar limosna, a veces perdemos la sensibilidad hacia la gente que necesita. Y esto pues nos aleja de Dios. Y esto, como les digo, son 40 días en los cuales cada uno de nosotros va a experimentar un combate. Y cada quien de acuerdo a su debilidad. Aquellos que son muy propensos al licor, de repente por ahí los agarra el diablo, ¿no? O hacia la sexualidad, o hacia la violencia, la tolerancia, qué sé yo. O buscar los afectos en las cosas, en las personas. En fin, cada uno tiene una debilidad. ¿Y contra cuál combatir? ¿Y cómo podemos combatir contra esto? Voy a repetir, arrepintiéndonos de nuestros pecados y confesándonos, luchando por cambiar, haciendo sacrificios y haciendo oración. Estas son las armas que nos pueden ayudar a vivir esta Cuaresma. Vamos a escuchar ahora un tema de Martín Valverde titulado No estoy solo. Al mirar hoy hacia atrás y mi vida repasar, de una cosa puedo estar bien seguro: nunca solo estuve yo, siempre tu amor me acompañó. Siempre tu mano me protegió. Al mirar hoy hacia atrás, acuérdate, y mil pruebas recordar. De una cosa puedo estar bien seguro: todo fue para mi bien, para aprender que solo no estoy, que tú has compartido mi soledad. Y aunque a veces no te pueda sentir, yo siempre sabré que estás junto a mí, que solo no estoy, que a mi lado estás muy cerca de mí. Y aunque a veces estando solo, sin haber nadie más, pretenda llorar, yo quiero saber que estás junto a mí y que solo no estoy. Sí, sí, te vas a sentir. Vas a sentirte solo, es un hecho. Te vas a sentir solo muchas veces, no una, muchas. Más si se te ocurre pensar, más aún si se te ocurre amar, más aún si vas contra la sana corriente de vivir. Cree, cree en ti mismo. Nada más te recuerdo que él se atrevió a decir: entra en tu cuarto, tu padre va a estar ahí a solas. Se atrevió a decir: yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Se atrevió a decir: yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo. Es un caballero. Piensa en todo lo que has vivido. Y ahora en este momento haz la oración. Y acuérdate, o por lo menos me toca decírtelo: no has estado solo. Nunca has estado solo. Mirar hoy hacia atrás y mis lágrimas limpiar, de una cosa puedo estar bien seguro: de que aún me falta más por aprender y por recorrer. Y aunque a veces no te pueda sentir, yo siempre sabré que estás junto a mí, que solo no estoy, que a mi lado estás muy cerca de mí. Y aunque a veces estando solo, sin haber nadie más, pretenda llorar, yo quiero saber que estás junto a mí y que solo no estoy. Yo quiero saber, Señor, que estás junto a mí. Soy un solitario, Dios lo sabe, pero también yo sé que solo no estoy. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Escuchábamos a Martín Valverde de una gran verdad: no, no estamos solos. Y lo cierto es que cuando uno está pasando tentación, pasando prueba, puede sentirse que es el ser más miserable de todo el universo. Uno se pregunta: ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Pero no estamos solos, ¿no? Para empezar, Dios está con nosotros. Y también están nuestros hermanos de comunidad, hermanos de grupo, de parroquia. Están ahí con nosotros. Y ellos, pues al ser hijos de Dios, son un signo de que Dios no nos ha dejado solos, de que Él está día a día. Para terminar esta parte, aprovechemos este tiempo de Cuaresma y que sea un tiempo de conversión, ¿no? Es un tiempo difícil, es un tiempo de lucha, sí. Va a costar, va a doler, sí. Te vas a caer, levántate. Bueno, si quieres quédate un rato en el suelo, llora. Y cuando te levantas, sóbate, pero sigue, no te quedes ahí. Sigue, es una lucha constante. Recuerda, no estás solo. Dios está contigo, tus hermanos estamos contigo. Y bueno, eso sería todo lo que hemos querido decir con respecto al tema de Cuaresma. Santo del día, vamos a hablar hoy día de San Néstor, obispo de Magido, mártir. Polio, gobernador de Panfilia y Frigia durante el reinado de Decio, trató de ganarse el favor del emperador, aplicando cruelmente su edicto de persecución contra los cristianos. Néstor, obispo de Magido, gozaba de gran estima entre los cristianos y los paganos, y comprendió que era necesario buscar sitios de refugio para sus fieles. Rehusando a ser oculto, el obispo esperó tranquilamente su hora de martirio, y cuando se encontraba en oración, oficiales de la justicia fueron en su búsqueda. Luego de un extenso interrogatorio y amenazas de tortura, el obispo fue enviado ante el gobernador en Perga. El gobernador trató de convencer al santo, primero con halagos y luego con amenazas, de que renegara de la religión cristiana, pero Néstor se mantuvo firme en el Señor, siendo enviado al potro, donde el verdugo le desgarraba la piel de los costados con el garfio. Ante la firme negativa del santo de adorar a los paganos, el gobernador lo condenó a morir en la cruz, donde el santo todavía tuvo fuerzas para alentar y exhortar a los cristianos que le rodeaban. Su muerte fue un verdadero triunfo, porque cuando el obispo expiró sus últimas palabras, tanto cristianos como paganos se arrodillaron a orar y alabar a Jesús. Gloria a Jesús, el Señor. Vocabulario católico. Ceniza, residuo tras la combustión de algo. En la liturgia, miércoles de ceniza es el inicio de la Cuaresma. La ceniza es signo externo que indica actitud penitencial. Conocido, y no es que nunca tropecemos. Ayuno. El ayuno, acompañado de la oración, sirve para traducir la humildad delante de Dios. Abstenerse de comer siendo el alimento don de Dios es un gesto religioso. El que ayuna se vuelve al Señor con actitud de dependencia y de abandono para acoger la acción de Dios y ponerse en su presencia. Se puede caer en puro ritualismo. Paso a paso, despacio y tranquilo, piedra sobre piedra, pero paso seguro. Bueno, muchísimas gracias por su compañía. Ha sido la radio San Francisco Javier en su secuencia de Navegando con Cristo. Queremos mandar un saludo muy especial para nuestros hermanos, para nuestra hermana María Rose Lowe de Inglaterra. Hemos leído su comentario, está muy bonito. Y bueno, también haremos oración para que Dios nos acompañe en todas sus actividades, también a los hermanos con quienes trabaja, para que le dé fortaleza y sigan caminando. Bueno, para nuestros amigos de Lima, Perú, nuestra parroquia está organizando un curso de catequesis. que va a pasar. A ver un momentito. Ya. El taller de formación para catequistas de primera comunión empieza el domingo 5 de marzo y va a ser de 4 a 6 de la tarde. Dura 6 domingos en la parroquia San Francisco Javier. Mayores informes al correo electrónico tcatequistas-sfj@hotmail.com. Escríbales a Hugo o a Wenceslao. La próxima edición del podcast va a ser con respecto a los sacramentos. Cualquier sugerencia, cualquier duda que tengan con respecto a los sacramentos, pueden escribirnos a radio@sanfranciscojavier.net. Asimismo, recomiende a sus amigos, compañeros, amistades nuestra página www.sanfranciscojavier.net. Bien, desde Lima, Perú, nos despedimos José Luis y Jürgen. Les deseamos una buena cuaresma, que recen por nosotros, que también estamos a prueba en todo este tiempo. Y también recen por ustedes, sus familias, cuídense y recuerden que Dios nos ama. Hasta la próxima, los dejamos con Martín Valverde y Jesús. Nació en Belén hace 2000 años. Dejó la tumba vacía, en recta es más. Llámalo cuando te dé la gana, todo lo que pidas en mi nombre. Cuenta conmigo. Es de la comandancia. Sí, ¿qué les digo? Que se pongan las pilas, claro. Pero con muchísimo gusto. ¡Ahí les va, soldados! Es toda una batalla la que pasa en tu interior. El fuego de las pruebas te quema tu corazón. Es un bombardeo que quiere tu destrucción. Son dardos encendidos que el enemigo te envió. ¡Hey! ¡Ánimo, soldado! Que a tu lado está peleando el mismo Dios. Están sentados todavía, no lo puedo creer. Pasas un desierto y ya no tienes emoción. Y las tentaciones te tienen en el rincón. Estás contra las pruebas, es dura tu situación. No bajes la guardia y llama pronto a tu Señor. Él es tu arma secreta, Él en está tu fuerza, llámalo. Deje tu corazón, ponga tus rodillas frente a Dios, haz oración. Apúrate, soldado, toma ya tu posición. Y no tengas miedo, esta guerra es de Dios. Tú permanece firme y Él te dará su salvación. Nombre sobre todo nombre, el mismo ayer, por hoy y siempre. Soldado, esto es guerra y no hay opción. Ponte ya tu casco, recuerda tu salvación. Toma ya tu escudo y con tu fe defiéndete. Jesús está contigo, Él es tu fiel amigo, llámalo. Venga, a ver si nos pescan esta porrita. ¡Epa!